Estas son las canciones. Perdón, pero es que señor ya no está. Hola muchachos, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo le ha ido, hombre? ¿Qué ha habido? Hombre, bien, hermano, ¿qué más ¿Qué de ha vaina? Pasado, we have a great show tonight, unos arepasos así a brutales. ¿Fáciles o difíciles? No, son fáciles al que haya leído algo. Ok. O sea, al que haya visto televisión. Ok. Al que se haya mirado un espejo y se vea sexy, yo no sé. Pero. No sé. Vamos a tener algo chévere hoy. Bueno, ¿qué más? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo le ha ido? Pues bien, ¿cómo les ha ido a ustedes? Pues bien, es que le cuento de raro que haya pasado así en los... Ah, bueno, Rodolfo Hernández, que es uno de los candidatos a la presidencia. El de Bucaramanga. Exactamente, el de Bucaramanga. Con voz de paisa. Parece que escogió ya fórmula vicepresidencial. Y la fórmula vicepresidencial es Paola Ochoa, que es periodista. Ella trabaja actualmente en Blue por la mañana. Tiene una columna en El Tiempo, en donde he dicho cosas en las que yo estoy diametralmente en desacuerdo. Y pero bueno, ese es como lo que ha generado como el rumor político de esta tarde, la escogencia de Rodolfo Hernández de su fórmula presidencial. O sea que eso puede llevar un poquito más a la gente más liberal y menos derechista a llegar al poder. No lo sé, no. No, yo sí lo sé. No lo sé porque sabe que he oído que mucha gente tiene a Rodolfo Hernández entre sus quereres. Mucha gente lo ha comparado de alguna forma con Donald Trump, digamos, en la manera en la que ha hecho política y en la forma en la que ha escalado la política. Sí, porque él es un empresario realmente. Claro, no es un político de... Exacto, digamos que no tiene mañas de politiquero. Y de ascendencia. Bueno, no hace parte de la política tradicional. Exacto. Pero, pues es empresario y demás, es un tipo polémico, dice cosas sumamente controvertidas. Y hay mucha gente que le está copiando la idea de Rodolfo Hernández, que bueno, pues vamos a ver si finalmente... Gente adulta, sí, tema del día, Nico. Él es un tipo grande, ¿no? Mire, tema del día. No, y la gente que lo sigue es adulta, o sea, muchachos. ¿Sabe? No sé tanto. No. Bueno, yo tampoco. Tema del día. Mire, el tema del día. Si el mejor cirujano plástico del mundo te regalara una cirugía, ¿qué crees que te harías? Eso ya lo hicimos, pero era ¿qué te cambiarías de tu cuerpo? Es que esos adornos son demasiado fundamentales para ser tan malos en los temas del día. Así era el tema. Si te pudieras cambiar algo de tu cuerpo, ¿qué te cambiaría? Pero esta puede le ser pusieron una cirujano, claro. Le pusieron estética, le pusieron billete, le pusieron gente famosa. La misma vaina. Pero bueno, hermano, ¿yo qué puedo hacer? No puedo hacer nada, o sea, es que repito, llevamos 7000 temas, pues ¿cómo hacemos para tener un tema original? Bueno, ¿qué más? ¿Y qué más ha pasado? Nada. Bien. No, pues... ¿Sabes qué? Es algo muy importante para mencionar hoy. ¿Qué? Ya salieron las listas de los jurados de votación. Y ojo, porque eso es bien importante revisarlos. ¿Quiénes van a ser jurados de votación el próximo 13 de marzo? ¿Y dónde se revisa? Bueno, pues... es en la página de la registraduría. El link pues es muy largo, pero si ponen en Google verificar jurado de votación Colombia, les va a salir. Esperan y miren, les voy a decir. Es que registraduría.gov.co debe ser. Nico, ¿usted me ayuda con esa vaina, hermano? Registraduría.gov.co, jurados de votación. Ahí hay Nico, un... Nico, ayúdeme, hermano. Ayúdeme, Miramos, porque estoy buscando la opción. No, que pero me ahorita Mariana. No vamos a buscar nuestros nombres. Bueno, pero entonces les cuento. Fueron seleccionados 727.823 jurados y ojo, porque es muy importante y no es excusa para no presentarse a la mesa de votación que uno no haya recibido notificación. Exacto. Por eso todo el mundo debe ingresar a la página web con su cédula, pues verificar si fue elegido o no como jurado de votación. A partir de hoy se puede verificar. Yo no soy jurado. Yo tampoco. ¿No? No. No, yo no tengo ni idea. We had a great show tonight. Que así sea. Bueno, ¿qué más les iba a decir? ¿No? ¿Qué? Ponemos una cancioncita, ¿no? ¿Hola? Pues sí. Ya se presentaron todos. Ah, ahí vamos, ¿no? Esto se llama Alicia Keys. Y esto es del 2001, Rock With You. en los originales. El mundo al instante. One, two, three, four. Estoy viendo a Erdogan. ¿Qué dice? Llegando a los Emiratos Árabes y le tienen un banquete. Estoy viendo al primer ministro de Israel, Naftali Bennett, llegando a Bahrein. Es que estos árabes somos los dueños del mundo, mijo. No, tranquilo, hombre. Bueno, Leo. Más que votarlos para ir a la Casa Blanca, por lo visto hay un buen número de americanos que preferirían votarlos como candidatos. Ni el demócrata Joe Biden, ni el republicano Donald Trump. ¿Cómo, perdón? Trump. Ni el uno ni el otro deberían ir a las elecciones del 24. Una encuesta que hizo CNN, los resultados son... Pásense las corticas porque les pedí a todos corto, pues yo tuve que ser corto. En cuanto a Donnie Trump. Bueno. Los demócratas no lo quieren. Y votaron 45% que se vuelva a presentar y 55% que no se vuelva a presentar. Y el otro señor es este hombre antiguo, elegante, el señor Joe Biden, donde la balanza también está muy floja. Sí. 45% repita la candidatura, 55% que no la repita. Pues hombre, la situación es que ya la gente como que, pues no es la fuerza, pero lo que yo no entiendo es quién los podría reemplazar. ¿Quién reemplaza a Donald Trump? Bueno. Es que tengo un problema en el labio. ¿Le pasa algo? Pues sí, tengo un labio raro. Ah. Bueno, María Juliana, actualidad mundial. Bueno, el mundo al instante, Jaime, con la muerte de Ivan Reitman, director y productor de cine que dirigió esta película Cazafantasmas en el 84. Murió el sábado a los 75 años de edad en California. El comunicado de la familia dice que murió mientras dormía en su casa de Montesinos. Que le daba mucho sueño, tú sabes. Era muy dormilón. Bueno, sí, Ivan Reitman, ahí le tendremos con Emilio un homenaje. Eso va a ser una lora muy larga. Todas las películas. Yo creo que tú no has visto mucho de Ivan. ¿Tú viste Ghostbusters? Honestamente no, Jaime. La primera, la con Dan Aykroyd y Bill Murray. Esa, exacto, ¿no la viste? Y él produjo, ¿no?, la última. Pero esa el era tipo buena. Tiene una mano. La de primera era buena, las otras no. Las últimas son bien raras. Las otras. No, pero ese tiene un poco de película. Espere que Emilio nos acompañe. Vamos a hablar de Stripes. Vamos a hablar de Kindergarten Cop con Arnold Schwarzenegger. ¿De dónde, perdón? Oye, Arnold Schwarzenegger. Tranquilo, hombre. No, pero el viejo sí, era bueno. A mí no fue el santo de mi devoción. Hizo Legal Eagles con Daryl Hannah, hizo muchas cosas. Esa de Legal Eagles, a Emilio lo corcho. Deja así. Yo creo que ese tipo no tiene ni idea qué es esa vaina. No, obvio. Pero esa es buena. Legal Eagles, buena. Bueno, sí, se murió, oye, importante. ¿Sabemos de qué murió o era de sueño? No, sabes que no han dado. De sueño. No han dicho la causa de la muerte. Por una apnea y no pudo volver a repetir. Pasa, ¿no? Respira. Eso pasa. Bueno, vamos. Es hombre, mujer, ahora hombre. Nico. Yo les hablé del derrame que hubo de petróleo en las costas del Perú. Sí. Y hay un conflicto en estos momentos entre el gobierno peruano y Repsol sobre la responsabilidad justamente que tiene la petrolera en esta catástrofe ambiental. Ecológica. Claro, los expertos, miren, esto fue el 15 de enero. Ya hay 112 kilómetros cubiertos. No, qué horror. Solamente del oro negro. Del oro negro, renegrido, del oro negro que trae muerte a las costas. Perfecto. Y lo que ha dicho la ONU es que esto va a afectar, por lo menos, o sea, haciendo cuentas muy alegres, 6 años. Las costas peruanas. La pesca. ¿Eh? La pesca, los recursos naturales, todo. O sea, 6 años en donde vamos a ver esa mancha de petróleo sin que se pueda difuminar de alguna manera. Es el peor. Tanto y me parece tan grave y pasa mucho. Muy grave. Es que dicen, es el peor desastre ecológico que le ha ocurrido al Perú. Qué triste. De este nivel. Por eso el gobierno peruano ha contemplado, pues ha expuesto su idea de hacer una demanda para ser resarcido económicamente. Repsol dice que no, que ellos no van a aceptar eso. No, pues tú sabes que todo el mundo se defiende en su posición. Más, todo el mundo tiene derecho a defender. Claro, más cuando en su momento, cuando se presenta el derrame de crudo, dicen, o al menos esas fueron las informaciones iniciales, que era un porcentaje muy menor que se ha salido del buque que transportaba. Ponle que decían es un 0,16, que no recuerdo ahorita cuál era la cifra, pero 0,16 de petróleo. Y realmente era 16. O sea, unos datos trucados que a muchos les llamó la atención y claro, era para cubrir lo que es un gran desastre ecológico. Bueno. María, Mónica. Bueno, pues a pesar de que Alejandro Gaviria, candidato presidencial, y también Daniel Quintero, alcalde de Medellín, han dicho que el uso del tapabocas probablemente en espacios abiertos se va a suspender, pues Iván Duque hoy desde Bruselas, desde Bélgica, reiteró que por ahora se mantiene el uso obligatorio de tapabocas en espacios públicos, que descarta la posibilidad de levantar esta exigencia, pues en otros países sí está pasando, pero que en Colombia todavía no se va a lograr esto. Pues hasta ahora el 80% de la población tiene una dosis. Él dice que cree que estaremos llegando con dos dosis en un 65% al finalizar febrero y que ya superamos los 7 millones de vacunados con refuerzo y pues que seguiremos avanzando. Así que por ahora el tapabocas lo vamos a tener que seguir usando en Colombia, en todos los espacios y por supuesto más cuando estamos en espacios compartiendo con gente, en espacios abiertos. Yo creo que si levantan esa prohibición yo seguiría usando tapabocas. Yo también. Yo no me confiaría. Yo uso tapabocas. Yo siempre seguiré usándolo. Hasta donde que me estoy, muera. No creo. Se usa no. Tapabocas. No. Nadie usa tapabocas. Bueno, tema del día, Nicky. Si el mejor cirujano plástico del mundo te regalara una cirugía, ¿qué crees que te harías? Deberías. Oye, me preguntan acá. Ah, no, tal vez en otro momento, sí, perdón. Sí, eso es el tema, es que te cambiarías de tu cuerpo. Sin duda me mandaría a arreglar el garrote del amor. ¡Cucho! ¿Cómo? Garrote del amor. ¿Se puede modificar eso? Sabes que sí, hay operaciones de alargamiento. ¿En serio? No, pero de pronto él quiere volvérselo un poco más grueso. No sé qué tal funciona igual. Doble epitelio. Igual, ¿con qué fuerza? A mí un día me ofrecieron para hacer un artículo. No, yo es que... ¿Que te lo hicieron? Un día me ofrecieron. Sí. ¿No? ¿Es en serio? Para hacer un artículo de prensa. Ajá. En una revista. Me dijeron, oiga, tenemos la idea de que usted haga un texto en donde, pues... Explique su experiencia. Y usted lo dijo. Hasta viril. Y usted no dijo, tengo demasiado, no, más bien, ¿por qué no me yo lo...? Dije, yo creo que les va a salir muy caro, en realidad. Yo creo que... No se arriesguen. Yo creo que les sale muy cara esa operación. Y dije que no, por supuesto. No, pues yo no, ¿qué? Me voy a tocar, pues... No, nada. Para que tengo bien poco, pues... Lo que no moleste... Joderme lo que tengo, sí, pues, ni más faltaba. Ay, Nicolás. Bueno. De Blanco dice, soñar no cuesta nada, pero aprovecharla. El greñero que brota de mis axilas para trasplantarlo en mi cabeza. Hombre. Y ver algún día cómo la cabellera tiene sazón. 0-1. Bueno. Una faloplastia. Oiga, muchos inconformes. Para devolver la honra y buen nombre del maltratado y humillado Semovien. Ibis Castro dice, nada, aquí en Mesa de Yeguas. ¡Ah, rico, hombre! ¡Saludos! ¡Rico! Me gustaría operarme las cicatrices que tengo a raíz de mi enfermedad, tanto en la cara como en el cuello. Ah, bueno, muy Juan bien. Juan Camilo Cubillos. Bueno, muy bien. Una autoplastia y un alargamiento de pene porque la vida, en su infinita sabiduría, me dio grande lo que no era y lo que sí era me estafó miserablemente. Lenny Ángel. Cachaco maluco, implante vacío de neuronas para todos gratis. Andrés, yo no voy a escribir cosas rebuscadas. La nariz. Ah, bien. Hay gente muy inconforme con sus ñatas. el intenso de podcast. Jaime decía que nadie aguanta menos 17 y en Montreal estamos a menos 32. Bueno, brother, pues tampoco, es que no me tomen tan literal. Tan literal. Listo, eso es todo lo que tenemos. Y ahora vamos con una versión que me sugiere Emilio que ponga de un Bozeman remix de Barry White. Vamos a ver qué tal suena Never, Never Gonna Give You Up. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, el fin de semana se llevaron a cabo los premios Goya, que son los premios importantes del cine español. Yo les hablé mucho de una película, efectivamente no me equivoqué, se llama El Buen Patrón, de Fernando León de Aranoa, que se ganó la película, mejor película, la mejor dirección y el mejor guión. Yo les recomiendo la película El Buen Patrón, es muy buena. Uy, les he hablado mucho de ella. Y pues se ganó el Oscar, por supuesto, Javier Bardem. Y estoy muy contento de que Penélope Cruz no se ganó el de la película Madres Paralelas, porque no se lo merece. Bueno, y hay un pocotón de premios, pero una película que tengo que ver, que me parece increíble, que se llama Las Leyes de la Frontera. Se metió 5 premios también. Pero esta del Buen Patrón sí es una gran recomendación. Pues la ceremonia duró más que el Oscar, que me parece un poco exagerado. Era como cuando en Colombia presentaban Miss Colombia, que duraba 4 horas. ¿Se acuerdan que el alcalde se daba un discurso de 20 minutos? Sí, era largo. Y los presentadores, Pilar, hacían monólogos de 1 hora y todo eso. Bueno, pues esta cosa duró un jurgo. Y para resaltar esa película realmente importante... Y hay otra chica ya muy antigua, que fue la que se ganó Mejor Actriz, que es una película muy interesante, que se llama My Chavel, uh-huh. Y es la historia de un señor que mata a un muchacho, un tipo de la ETA mata a un joven. Uh-huh. Y la mamá quiere conocer al asesino de su hijo. Y pues es una película de una confrontación muy importante. Y la viejita que ganó me cae muy bien, hombre. Bueno, pero Blanca no. Portillo, pues hombre, en su vida se ha ganado nada. Y dijo, yo voy despacio en toda mi vida. Si la ve caminar, pues usted se da cuenta de eso. Nico, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. Perdón. No, cálmese. El hombre invocó la ley de emergencias. ¿Con qué fin? Para terminar los bloqueos ilegales de los camioneros en Ottawa. Es que le ha tocado a Trudeau difícil, por eso hizo hoy una cumbre de emergencia con los jefes de gobierno de todas las provincias de Canadá, porque le ha tocado enfrentar muchos bloqueos y muchas ocupaciones de grupos antivacunas. Bueno, pues además, los camioneros en Ottawa también han bloqueado muchas vías, que ese paso es clave para el comercio entre Canadá y Estados Unidos. ¿Qué es lo curioso? ¿Qué es lo que no sabemos? Porque bueno, esto es una noticia que es importante, pero la última vez que se habían usado esos poderes de emergencia de un primer ministro en Canadá había sido en el año 70. ¿Quién era el presidente, o el primer ministro mejor, de Canadá? Pierre Trudeau, el papá de Justin Trudeau. Ok. Bueno, a ver, señorita paisa, la niña jovial y a veces rara en el programa, adelante. Bueno, pues yo sé quién sabe lo que usted no sabe con Camila Parker, Jaime, y es que dio positivo por COVID-19, recordemos que su esposo... Claro, ¿qué esperabas con esa cópula? El príncipe Carlos había dado positivo también hace unos días, y fuentes reales indicaron que dio positivo a pesar de que recibió una dosis de refuerzo contra el COVID-19, bueno, vacuna contra el COVID-19 recientemente. No, pero es que con esa mujer tan divina, tú entenderás que es imposible no pasarle las secreciones de la boca. Pensará uno que toman todas las medidas de prevención pertinentes. O al revés, pues ¿no es que tienen? No, pero es que tiene 74. O sea, estamos hablando de dos personas grande. Muy mayores. Uh-huh. Pero perdón, ¿es que esos son los más calientes? Bueno, ¿cómo? Nicolás nadie, me ha dicho que nadie él dice lo único que, no, que sueña pero... es hacer una ofrenda a Camila Parker con su cuerpo, entregárselo. A mí me parece, yo hago todo. Exacto, toma lo que quieras de mí. De pronto le agarro un brazo a Nico, los meñiques, yo no sé, pero sí. Nico ya me demostró su interés de que eso termine muy bien. Uy, yo feliz. ¿Ustedes alguna vez se han imaginado una escena sexual de Camila y Caí? No, uy, no, gracias. Yo a diario. No quisiera. A diario. No quisiera. Yo es que entre quisiera. Los dos suman 150 años. Uy, pero qué buenos años, ¿no? Qué uy. Clase, qué estilo, qué años. Qué decencia, qué pureza. Tengo que ser súper honesto. ¿Qué pasó? Orlando, yo siempre le pregunto el orden de las cosas para dar paso a los comentarios. Entonces lo correcto era que hablara Mónica porque María Juliana tenía la parte comercial. Ah. Pero el problema es que para mí ellas dos son una. O sea, para mí se me volvió un problema porque ellas es tanto el eslabón, Nico, ¿usted me entiende? No, hombre, tranquilo. No las puedo diferenciar. Para mí son una. Ni en el nombre, ni quién habla, ni quién no habla. Hey. No sé qué hacer. ¿Cómo lograr que sus... Deberíamos poner un micrófono con algún distorsionador de voz. Entonces, que no, como deberíamos, en esos programas deberíamos primero cambiarlas de puesto, o sea, separarlas. Pero estamos muy lejos. Si pero es que eso no... No, yo estoy viendo. Lejos, es que eso no, yo estoy viendo, pero inclusive más lejos todavía. Porque desafortunadamente esta persona... que es el director asistente, no las distingue. Entonces vente tú. Ahorita la acabo de decir, Orlando, pero tú no me dijiste que era Mónica la que tiene la parte comercial. Y me dijiste, no, yo te dije que María Julia. Y yo, no, hermano, esto es un problema. O sea, se me volvió un bollo grande. Son dos en una. Eso es un distorsionador de voz y listo. Eso se arregla así fácil. No, pero sí estoy enredado y no he podido superarla. Pero entonces toca sortearlo, toca que alguna de las dos... quede con eso, entonces no me toca Orlando, pues es que ahorita entonces yo comienzo a usar autotune. Exacto. Pero ¿cómo es posible que a mí me pasen esas vainas? Bueno, mientras me recupero de esta tragedia que me pasa todos los programas, y prepárense porque todo lo de hoy de Arepasos, pues tienen que estar un tris actualizados. Esto se llama Hey Soul Sister con Train. Ah, es del año 2010, vamos. Bueno, y no hablemos de los Olímpicos de invierno, sé que es un tema que ¿cómo no va nos... la cosa? Hombre, llevan 10 días de competición. De 16, o sea, esta cosa se va a acabar el sábado. Un, dos, tres, no, el domingo. Camila Valieva, ¿ustedes recuerdan a esta chica que dijeron que estaba drogada? Sí. Está limpia, puede seguir esquiando. Linda, toda musculosa. Pero si está limpia ahora o dice, le dieron como un permiso especial, porque yo lo que vi es que... No, está cleared to continue skating. Exacto, pero cancelaron cualquier entrega, o sea, no va a haber ceremonia de premiación de entrega de medallas en las que esté ella. O sea, si ella gana alguna medalla, no va a haber ceremonia. Puede estar. Pero le dan el premio, eso es como cuando le entregan, pues, le entregan el diploma por una ventanilla, claro. No pasa nada. Bueno, está polémico esos, eso, ¿no? No, pero por ahora doy la noticia que da CNN. ¿Qué dicen? Camila Valieva cleared to continue skating. Will compete in women's single skating short program even Tuesday. Sigue con sus competencias. Yo no sé cómo le entreguen la medalla, pero pues si uno compite le dan el premio. Sí. Se lo mandan por correo. Va Nicolás allá y va y visita a la novia esquiadora y le lleva la medalla a su apartamento en Vladivostok. Eso. 16 días y van 10. Y los el ganador de los Olímpicos hasta ahora es Noruega con 9 de oro. Bueno, no me extraña. Segundo, Alemania con 8. Y tercero, Estados Unidos con 7. Bueno, ahí va. Los chinos hoy lograron la quinta medalla, pero los duros de esos son esos manes, hermano. Y después vienen otros, pero me acuerdo de Italia o no sé. No, es que fui rápido yo. Es que Noruega ahí sí tiene que ser potencia absoluta, ¿no? No, esa gente quedó muy destrozada con ese asesinato múltiple. Uy, ¿se acuerda de eso? Uy, claro, y eso les dañó mucho su espíritu deportivo. Su espíritu competitivo. Los fiordos llenos de sangre. Qué alegría los fiordos, hombre, pero no manchados. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Claro. No se lo olvide. Ah, linda canción. Bueno, pues yo creo que ya podemos hacer el primer arepazo. ¿Usted cree? ¿A ves? Pues yo creería. Que ya, yo creo que estamos al día, ya hicimos los que quedan pendientes. Todos están compitiendo hoy porque hoy toca escribir. Y bueno, mucha suerte a todos porque sí, yo estoy muy dateado. Este es un arepazo maravilloso. Por favor. Mucha atención a todas las palabras que digo. Si ustedes unen las palabras o las leen al revés, está el mensaje, está la respuesta. Ahí está el mensaje. O leen la primera letra de cada palabra. Sí. Ahí está la respuesta. Ay. Un acróstico de la chepa. Ese acróstico, qué cosa tan original. Pero bueno, el que piensa pierde, pero el que no piensa. No me tienen que contestar que sí. Me tienen que ser fanáticos porque yo sé que no. Yo soy fanático. Ah. ¿Cuántos vieron el Super Bowl ayer? Yo. No, yo no. ¿Viste las 5 horas de la transmisión? Sí. Calimillos. Son las 5 horas por no, Star Plus. Calimillos. No, yo sí. ¿Tú, María Juliana? Yo vi 3 horas. Yo vi hasta que se acabó el medio tiempo. O sea, no viste 2 horas. Medio tiempo se acabó la. No te voy a decir el tiempo. Orlando, ¿usted lo vio? No, señor. Bueno. El partido fue un partido muy intenso, terminó 23 a favor de los Rams contra 20 a favor de los Bengals de Cincinnati y ganaron el partido faltando 1 hora 38 segundos, un minuto 38 segundos. Ajá. Y ahí se fundió toda esperanza. Me impresionó mucho el estadio, qué estadio tan divino. SoFi. Los puestos más baratos del Super Bowl este año estaban tasados. En $4,000, los más baratos. Eso estaba todo el combo. Uy, eso había todo el mundo allá. Yo me sentía como en mi casa, pero yo no tenía cómo ir para allá. Entonces tal vez fue eso lo que me dañó mucho la cabeza. Con respecto al medio tiempo, dicen que es uno de los 3 mejores medio tiempos de la historia. A mí no me mata la música, pero tengo que admitir que estos tipos son el origen de todos los demás payasos que vienen después, incluyendo el reggaetón. Sin duda. Pero el rap tuvo su momento, su tiempo y muy buenas canciones. Uh-huh. Y yo nunca he visto una cosa tan espectacular de luces, de sonido, muy bueno. De set, imperdible. De decoración artística. No, fue impresionante. ¿Cuándo salió? Y se presentaron 50 Cent, Eminem, Snoop Kendrick Dogg. Lamar, claro. Snoop Dogg, Mary J. Blige. Mary J. Blige. Uh-huh. Oh. Billy Martin. Y me falta uno. Kendrick Lamar, ya lo Eminem. Kendrick Lamar. Sí, no. ¿No? El más. ¿No es usted? Snoop Dogg, el más querido. Ya todos. Snoop Dogg. Óigame, qué producción tan verde. Habían 800 personas en el set de actores. ¿800? Sí, bailarines, todo. Fue impresionante. Y sobre todo la producción y esa alfombra que pusieron que parecía una ciudad. Bueno. Oh, colosal. ¿Cuánto duró exactamente desde que comienza la presentación del halftime, del tema de ese tema, hasta cuando se acaba la última canción? ¿Cuánto duró el set? ¿Cuánto duró esa presentación musical del Super Bowl? Vamos. La conté yo. Es que lo grabé. Ah, y le reportaste a Javi. Bueno, faltan 10 segundos. Mm. Menos uno para Orlando Rivera. Uy, ¿qué pasó, hombre? En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... Te salvaste, María Juliana. Corrected her. Mónica Casi Nicolás, chapó para Nicolás. Simple. En los originales. O va a leerlo, ya va a contar. Primero va a contar la historia de sus halftime. Porque ante los logros, que son muy, muy de eso lo patrocina la casa, ¿no? Organización Ardí la Luz en Colombia, Pepsi en Estados Unidos. Bueno. Ese evento era un evento que duraba 30 minutos. Y por alguna razón lo fueron bajando, bajando, bajando. Nico, ¿me puede ayudar diciendo bajando? Bajando, bajando, bajando, bajando, bajando, bajando, bajando, bajando. Y bajándole la voz, bajando. Como decía la abuela, bajando, bajando. Duró 14 minutos 20 segundos. Chapó para Nicolás Samper, que hizo 15:38. Y tú, muy bien, Mónica, con 13 minutos. Pero no te dio. Orlando. Mal. Nico. Bien. ¿Listo? ¿Cómo va el repaso? Hombre, eso sí me interesa saber cómo va la cosa, ¿sabes? En un segundo. A ver, termino de anotar. Eso. No, es fácil. Me sumas un punto más a mí. Sí, ya. Ya te lo sumé. Eso. Que no te olvides. Y bueno. Le quitas uno a Orlando. Menos uno para Orlando, perdón. Ah. Nicolás, simple, ¿no? Como soy yo, ¿no? Tipo simple, tranquilo. Bueno, Mónica tiene menos 21 puntos. Uy, se pudrió tutti. Todo. Yo tengo menos 17. Orlando tiene menos 16. Uy, Orlando, ¿en qué momento picó en punta ahí? Y Nicolás tiene 5 puntos. ¿Cuántos, perdón? ¿Qué? 5 puntos. Ah. Y estamos a 14. Yo empiezo a leer que dejemos la... ¿No les parece que dejemos la vaina así y arrancamos el otro mes ya de una vez? Y yo empiezo lento, lento. Bueno, Orlando, ¿usted qué opina de la situación del arepaso? Nada, nada. Felicitaciones al calvo. ¿Y usted cómo se ve? ¿Usted que comenzó tan fuerte pegado al calvo y...? No sé, no sé qué pasa. Ahí vamos, como los cangrejos, ahí vamos. Eso de pronto se puede arreglar en algún momento, no sé en qué momento. Uy, pero no sé, sí, estamos esperando hace rato que se arregle. Y María Juli, pues yo sé que tuviste un impasse por una maluquera, pero sí. ¿Cómo te sientes con ese marcador también? No, pues ahí voy, estamos a 14, todavía hay tiempo. O sea, todo el mundo está matemáticamente vivo, eso claramente. Es verdad. Claramente. Sí, bueno, todos los arepasos son de actualidad, por supuesto. Pues lo digo para que no los coja de sorpresa, ¿no? Bueno, vamos a leer los tweets a la pregunta, Nicolás. Siento mucho por la mesa la rabia que les produce que este señor gane, pero yo no puedo hacer nada. Pues es que ahí sí uno qué hace. Si el mejor cirujano plástico del mundo te regalara una cirugía, ¿qué crees que te harías? Antonia Rojas dice, me mandaría a arreglar los teteros. ¿Cómo? Me mandaría a arreglar los teteros. Ajá. Porque después de amamantar a dos niños y a uno que otro semoviente, mis lactas han quedado en un estado tan lamentable que creo que necesitan bastante reparación. Hombre. Tenemos un ganador. 5-8. Oh, ¡qué buen Twitter! Twitter, ¿no? Olga Llanedo Osorio, hola, aparecí, estaba sin Twitter, pero los escuché todo el tiempo. Honestamente no me haría ninguna cirugía. No sé si soy bonita o fea, pero lo que veo en el espejo es agradable. Feliz día de San Valentín. Hola, hoy es el día de San Valentín. Sí. Desafortunadamente yo no sé. ¿Te celebra eso o no? ¿Me tienen que coger a bala? Sí, a mí también. Primero, San Valentín es como el día de Acción de Gracias, que yo sí lo celebro. No, yo me como un pavo con mis amigos de toda la vida, pero en Colombia es en septiembre y es el Día del Amor y la Amistad, que se empiezan a escribir pelotudes. Que tampoco. Yo estoy bien. Tampoco lo celebramos aquí. El inconspicuo se la cedería a una ex camuflada como un regalo todo incluido, de un lujoso spa. Por otro lado, habría que el cirujano plasmara mi divino rostro en el de ella. Y al final una nota. ¿No que me querías volver a ver en la vida? Uy, pero... poco fuerte. Muy vengativo, 01. Natica Martínez dice... me gustaría aumentar dos tallas, un 36B. Uh-huh. Uy, mi amor, pero si eres delgadita de eso, ¿no? Bueno. Mi hermana me acaba de decir que se haría una operación de aumento de pechos. Ajá. Pero necesita patrocinio, pero ya se acompleja mucho porque en el barrio le dicen pecho de tabla. Es plana, parece un man. Bueno, que se opere, si no se siente bien, pues, hombre, pero que lo haga con la gente que es, ¿no? No que se vaya, sí, por claro, allá a algún favor, lugar que... importantísimo. Eso sí es lo más importante, más que operar. Tenemos decir, otro que me... bien. Nada, médicos estéticos. Que me huele muy bien, que es de Taller Perro. ¿Qué dice? Como a mis 40 el plana no funcionó, sí, que me vuelvan Lady Boy a atender por las dos taquillas. No. ¿Cómo es? Perdón. Como a mis 40 el plana no funcionó, que me vuelvan Lady Boy y atiendo por las dos taquillas. Saludos. Gran 5-9. Hombre, total. 5-8. Listo, creo que ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Bueno, despegamos, Orlando, por favor. Con Girls Aloud, el tema Love Machine. Esto es pues las pop stars de Rivals. Cheryl, Nadine, Sara, Nicola, Kimberly. Aquí está. Girls Aloud. Perdón. En los originales, un buen plan. Pues hombre, en esta nota, desafortunadamente, no es que me van a gritar todos. ¿Por qué? Pero pensé en Nicolás Samper. ¿Algo curioso o no? Es un buen plan, además. Es un buen plan pensar en ustedes. Semejante pinta, semejante clase. Semejante cultura. Es que nosotros estamos subaprovechados. A ver. No. Hombre, esta es la frase del tipo, los coches eléctricos del futuro deben ser muy diferentes a la porquería que hay hoy. Así empieza el artículo, entonces uno dice, ¿quién es este cretino, no? Sí, claro. Pero no, pues un buen plan es leer el artículo y sentarse a mirar quién es el man. Pues lo voy a contar porque para mí es novedoso y pues seguramente si Nicolás tiene un aporte final bien, sí, pero no me cruce porque me caliento. Yo no le hago spoiler a su nota fresco. Gracias. El señor se llama Walter de Silva. Tengo una pregunta, ¿puedo hacer interjecciones y cosas? ¡Ah! ¿Sí, cosas? Eso sí, claro, eso sí, muchas. Listo. Y puede también hacer una cosa como también de un arqueo, ¿no? Si le parece. Claro. Que jartera, pues hacer no, pero es un buen un plan. Arqueo de su cuerpo. Creo que vale la pena. Bueno, hombre, este señor nació en Lecco, en Italia, en el 51. Pensé en usted porque yo sé que a usted le gustan los carros. Yo la verdad que tuve carros buenos y todos, pero yo le conté que salí de todo. Porque ¿pa' qué? Uno de los diseñadores de automóviles claves de final del siglo XX y principios del XXI. Ha creado más de 130 modelos entre producción, prototipos, vehículos de competición o show cars para Alfa Romeo, 156 modelos. Uy. Seat. Claro. Audi, Volkswagen, además de Bugatti, Lamborghini y Maserati. ¡Ah! De eso. Es que Maserati, usted no se acuerda. Carros divinos. Nico, ¿quién era la embajadora de Maserati? Que yo le dije, pero ¿por qué no te han dado un carro, mi amor? Con ese cuerpo. ¿Usted se acuerda? Ay, sí me suena el cuento, sí. ¿Te acuerdas qué mujer fue? No, ¿trabajó con nosotros? No, yo no le puedo dar tantos datos. Puede que sí, puede que no. Yo no, yo pregunté simplemente. Yo hice una pregunta. Pero es una verdad de la que no puedo hablar yo mucho. Pero era la imagen de Maserati. Y se bajaba con esas piernas y esa cara. y esos ojos y ese glamour y yo... contoneando. Pero no puedo hablar mucho. No sé, no sé si contoneado o no, es que no me toca a mí. Sí. ¿Quién fue Nicolás? No, no sé. Laura Acuña, brother. Pero por eso yo le dije, trabajó con nosotros. No, yo le dije que no le puede dar tantas pistas, no, es que yo nunca lo maltraté. Bueno, y preciso Orlando, fijo, sabía ese dato. Claro. Claro. Bueno, 42 vinculados a las empresas y todo el tipo dice, ¿saben qué es lo que pasa? Que el auto se ha convertido en un aburrimiento absoluto, aburrimiento. ¿Qué? Todos los coches se parecen, como no hay líderes claros, los nuevos modelos son copias de copias y el... Sí. No, ese tipo es un genio. Vuelvo a leer desde el comienzo. Ese tipo es un genio. El mundo, yo no, no puedo decir eso cuando tenemos un poco de gente que nos apoya. Por favor. No, pero yo estoy hablando. Diga, el tipo está loco. Ha diseñado 136. Ah, ok. ¿Puedo terminar mi nota, señorito? Niño, ¿puedo terminar? Dale. Es que le doy cuerda y se me muere. Se emociona. El mundo ha podido hablar con él, aunque en la distancia entre Madrid y su casa en München, Alemania. Se mostró muy crítico de la situación actual y dice: el auto se ha convertido en un aburrimiento absoluto. Todos los coches se parecen. Como no hay líderes claros, los nuevos modelos son copias de las copias y eso lo notan los profesionales y los clientes como yo. Parte de la culpa reside en la excesiva influencia de los ordenadores. Lo pueden hacer todo y al final, si no tienen la paciencia de observar, tocar y amar, el modelo es una fórmula matemática. Puede hacer gritos al final, ya va a acabar. A esto súmele una incomprensible agresividad en las líneas finales y en el marketing. Queremos un mundo más equilibrado, más sostenible, más simple. Y hacemos coches agresivos que no tienen la identidad de la marca. Nota, Nico. 6-9. Oiga, una sola pregunta. ¿Cuánta verdad? ¿Usted está de acuerdo? ¿Cuánta verdad? ¿Cuánta verdad en esas palabras? Ídolo. Pero deje de sobrarse, tranquilo. Sí está. Y es que, pero es que Nicolás se siente identificado porque además es un fanático de los autos. Pero es que ¿cuánta verdad? Sí, el único problema es que el mejor carro que tiene es un carro, un Seat del año 44. O sea, tiene que avanzar también porque con eso no llega a ninguna parte. ¿En serio? ¿Cuánta verdad la que dice este señor? Bueno. Ahorita le doy paso para un buen plan más importante. María Juliana, picosa, por favor, buen plan. Muy, muy picosa. Pues un buen plan es ir al concierto de Miley Cyrus. Este año lo hemos dicho que hay muchos conciertos en Colombia. ¿Cuánta verdad? En Bogotá. Oye, Nico. Una de las artistas más importantes que viene es Miley Cyrus en su gira por Sudamérica. Será el próximo 21 de marzo en el Movistar Arena. Bueno, muchas gracias. A la pregunta, Nicolás, en el tema del día. Si el mejor cirujano plástico del mundo te regalara una cirugía, ¿qué crees que te harías? John Torres dice, el dólar, 3,939. Uy, bueno, una cirugía para eso caería bien. 34,566. El Standard & Poor, 4,400. El oro, 1,800. El Brent, alto, 95. Samira dice, tengo un primo que es bisexual, me ha dicho que le gustaría una operación de ampliación y remodelación del colon. Sí. Para poder atender mejor a sus parejas. No, mi amor, el colon no. O sea, el colon es otra vaina, ¿no, Nico? Yo no digo nada. Pues, hay gente que también sale con algunas cosas raras. No, es simpático, no, digo pero yo. Es que... Si usted llega al colon, puede producir una diverticulitis, sí, digamos. Como Virgilio de presentarse Barco. La oportunidad, aprovecharía el greñero, ya lo leímos. Me pondría pelo, ya no me dicen más. Ya que me dicen mascarelo, que significa más cara que pelo. 01. Bueno. Mascarelo. Feliz día de San Valentino, el argentino. ¿Por qué me echan en cara una vaina que nunca vieron? Pero bueno. Bueno. Me mandará a arreglar los teteros. Es que este me gusta. Ya, ahí vamos. Bueno, muchachos, vamos con música. Y nos acompaña Billie Eilish. Con su estilo, con su... Sobre todo con su Es una canción animosidad. Que se llama Billie Bossa. No, Billie Bossa Nova, que es súper, súper rítmica. Muy animada. es la visual que ella ve del bossa nova. El bossa nova por Billie Eilish. Aquí está. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Pues en un día como hoy, como decía claramente nuestra colega Mónica Juliana Martínez, un día como hoy, pues hombre, falleció Ivan Reitman. Yo le seguí mucho la cuerda al brother. Me gustaba, me parecía chévere. Pero bueno, ¿qué hacemos? Nada. Aceptarlo, productor, guionista, director canadiense. Este hombre, por recordar algunas peliculitas que son mucho del estilo de él, me acuerdo de dos en particular, pero de una que me parece muy linda, que es Twins, que era con Danny DeVito y con Arnold Schwarzenegger. Perdón. Hombre, cómo olvidarla. Que eran mellizos, pero mutaciones y vainas. Sí. Y de esa misma onda, pues también ese tipo hizo, entre otras películas, Kindergarten Cop, que él era un profesor de un colegio. Dave, con Kevin Klein y Sigourney Weaver, de la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, un juego de películas, Stripes con Bill Murray y sobre todo Ghostbusters. Hey. La película fue un éxito enorme. Y bueno, murió, según me dice Mónica, miró al horizonte y dijo, ¡ay, qué rico el otro lado! Y sacó su estómago. Y se fue para allá. Y le salieron un poco como de espuma en la boca. Bueno. Se la limpiaron y dijo, quítame más. Y se fue. Bueno, pero el viejo hizo mucha vaina y les dejó plata a los familiares, se lo garantizo. Sí, yo creo que sí, debió ser. Ray Parker Jr. hizo la versión original de Ghostbusters. Buenísima. Vamos con Ghostbusters. ¿Cómo? No. Bueno, quisiera que Orlando estuviera pendiente de mí para la siguiente canción, porque sería infame que él no participara en esa belleza. Pues vamos a oír un minuto, yo soy incapaz de... Y se la quiero dedicar a las niñas, porque sé que tienen ese gusto por la buena música. Pero antes, en un día como hoy, Orlando Rivero me indica que nació Michael Bloomberg, el enano maldito, como le dice Donald Trump, ¿no? Claro, sí. 65 mil millones de dólares tiene el viejo. Sí, ese viejo tiene billetes. Exalcalde de Nueva York, la dejó muy bien. Se suele decir, el fue lanzar a la, día, se iba a lanzar a la presidencia, pero... Uy, no, por él votaban solamente los tíos y la mujer. Sí. Y puso 1,000 millones para que no quedara Trump, ¿no? Pero bueno, pero no, ahí lo logró. El señor Matthew Parker, un saxofonista inentendible en el 43. El cineasta británico brillantísimo Alan Parker. Midnight Express. Hizo todo. Alan Parker es un genio. Un monstruo es Alan Parker. Monstruo. La mejor yo creo que es Midnight Express, ¿no? Gran no, película. Tiene mucha vaina. ¿Qué no, otra tiene Alan vaina? Parker? Muestra, es que estoy mejor pensando. Uy, hermano, ¿qué tal Evita con Madonna Evita y Antonio Banderas? Evita la hace Alan Parker, ¿cómo no? Es que ese es su peor error en la historia, sí, brother. Sí, bueno, pero hasta... No, él hizo... Él hizo la de Pink Floyd, él hizo mucha vaina. The Wall, claro, hombre. Pero él tiene como 100 películas. Sí, semana es bravo. Es bravo. Creo que nunca se ganó un Oscar de director, creo. No joder. Me regaña. No me hable así. Ah, bueno, tranquilo, hombre. Imagínese al lado de Alan Parker, Cavani nace. No, maestro. ¿A usted le gusta ese uruguayito? Mi ídolo. Nació en el 87. Marco Pantani. Falleció en el 2004, hermano. Sí, en condiciones... ¿Se acuerda que aparece en un hotel muerto después de haber sido... acusado de doping y demás, y no saben que finalmente la muerte de Pantani se produjo por suicidio o por exceso. Murió de 30 y algo, man, 4 años. Sí, claro. Carlos Saúl Menem murió en el 21, ¿no? Y usted se muere. El rey de la mufa era Carlitos Menem. Iba a un partido y perdía. Uy, sí, era más mufa. Era Mufasa con toda. Bueno, él le tocó vivir la equivalencia del peso argentino, del austral, ¿se acuerda que antes era el austral? Al peso argentino para convertirlo en dólares. Digamos, él impulsa la dolarización en Argentina. Le toca vivir una serie de escándalos muy graves de corrupción en su gobierno. La muerte de su hijo, de Carlitos Menem, en un helicóptero, en circunstancias que no se han establecido bien, su romance con Lavoloco también. Ay, pero que ya quisiera usted tener a Lavoloco. ¿Cómo le digo? Uy, eso mejor dicho, bueno, me vuelvo loco. En este momento quiero darle un poquito de paso a Orlando. Uh-huh. Pues porque yo no puedo con este señor y sobre todo esta canción, uh-huh, que se la quiero dedicar a las dos almas unidas. Acuérdense, dos en una. Mónica Juliana Martínez Correa. Y pues es una canción que un señor llama a su mujer que lo abandonó a hablar con el niño. Es de lo más ordinario de la música argentina. Hermosa canción. Orlando, un intro de 20 segundos del señor Clave, por favor. Hermosa canción. Sí, señor. El hombre de Formosa. Imagínese que se llama un King Clave, mucho mejor que su nombre de pila, que era Fidelino Ayala. No, es que Fidelino estaba podrido ya con... Porque bueno, es que hay mucha influencia 15 segundos de nombres paraguayos en Formosa, ¿no? Sí, señor. No, grande, grande el hombre con ese, como con tres canciones, una de esas es lo que vamos a escuchar. Y el hombre fue de finales de los 60, ya los 70, los grandes baladistas de los 70. Como hasta los 90 más o menos sonó el hombre con estas Perfecto. Canciones. Y él es también autor, para que lo ubiquen más, es el cantante también de Dicen que los hombres no deben llorar. Esa es otra canción muy conocida. Claro muy que conocida. Sí, señor. El tipo pegó. Ese es King Clave. El viejo le pegó a dos. Bueno, ¿qué vamos a oír? Se llama Mi corazón lloró. Una rogadera para que le dejen ver al chino. Una Bueno, pero es un detalle para las niñas de la mesa. Si se ha marchado, entonces adiós. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós, señor. Por la inclusa paz, señor. ¿Adiós qué? Señor. ¿Y el que le dijo a él? ¿Dónde está tu mamá? Al final. Sí. ¿Al final? Ahora se chino. Bueno, para ustedes dos, ¿cómo les parece esa canción a Mónica y a Yo Julio? Creo que yo la había escuchado alguna vez. Sí, claro. Es clásica. Me encanta la voz del niño. En cambio, es el que es la de King Clave. No creo. Sí, no, él hizo la misma King voz. King Clave. Claro. En un día como hoy. Se está inventando. Hola, Emilio, ¿qué hubo? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bien, presenta la canción del señor Rob Thomas. Adelante. Pues a ver, un día como hoy nace en 1972 Rob Thomas, el vocalista de Matchbox 20. Ese es alemán, ¿no? Ese es de esa ascendencia, sí. Es nacido en Alemania, si no estoy mal. Sí, y bueno, hay una canción de él que todo el mundo conoce, que es la que no vamos a poner, que está un poco trillada, que es Smooth con Santana. Pero es... ¿Bent? Pero esta, al igual que Smooth, fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Por Matchbox 20, aquí está Bent. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Nos tienen una foto aquí de un dúo que se llama Flamingo. Uh-huh. Que estuvo en el Búho Real. En otra foto, una boda al estilo Las Vegas en Autocines, Madrid. No, es que ustedes saben, es que los puentes no es un invento nuestro. El día de San Valentín en Madrid se acabó hoy, sigue todavía. Las 2 de la mañana, duró 3 días, sábado, domingo y lunes. ¿Cómo se llama esa de los vagos? ¿Cómo se llama eso? ¿Los holgazanes? Sí, no, pero no vamos a poner nada porque estamos en sección, pero... Los gringos lo celebran hoy, pero es increíble. 3 días uno agasajando a los amigos de las parejas. No. ¿Tú lo celebras, María Juliana? No, porque no tengo con qué. Pero si tuviera, yo sí lo celebraría. Sí, yo soy de las que... Pero tú estabas en una ennoviada brutal. Pero ya no. Yo soy de las que... ¿Y hace cuánto fue esa ruptura? Cualquier excusa para hacer algo especial, la tomo. Oye, ¿hace cuánto fue la ruptura? Hace un par de meses, Jaime. Yo escogería San Valentín, por ejemplo. Uy, pero esa es una gran noticia para los oyentes. Perdón, Nico, que lo interrumpa. Para que los oyentes tengan alguna ilusión, así sea platónica, de María Juliana Correa. Pero si yo estoy rico aquí. Oiga, ¿sabe? Me acabo de acordar de una cosa que pasó en San Valentín. ¿Qué pasó? Muy breve. ¿Ustedes se acuerdan de Oscar Pistorius? Claro, no. Suena, claro. ¿Y Riva Steenkamp, la modelo? Pero sí, por supuesto. Uy, pero es que Riva era muy linda, tocaba. Es divina. ¿Y eso fue un San Valentín en Sudáfrica? El episodio que... ¿El baño? Que termina involucrado, claro, Oscar Pistorius, donde muere Riva Steenkamp cuando él cree que está metiendo un ladrón a su casa en Sudáfrica. Y era ella. Es un 14 de febrero, es un día de San Valentín. Pero no se va a poder comprobar nunca si hubo ladrón. O él se le ocurrió, bueno, esa brillante idea. A él lo condenaron, ¿no? Él tuvo, sí, una, pero condena. Poquito. Le recomiendo el libro de John Carlin, Pistorius. Se lo recomiendo mucho. ¿Pero por qué hace fresco? Libras. ¿Tiene un problema en el labio o qué? Mónica, cuéntanos. Bueno, pues buenas noticias para los amantes de la música y para los nostálgicos de los 80 y de los 90, porque Walkman, Sony, pues, anuncia nuevos modelos de Walkman para audiófilos. Este va a tener pantalla táctil, tiene compatibilidad Wi-Fi, va a tener sistema operativo Android y todos van a estar a la venta en abril de este año. Hay muchas cosas interesantes, sobre todo que va a tener una expansión de tarjeta micro SD para que se pueda tener mucho más almacenamiento. Y el modelo, el clásico, que seguramente Emilio, tú y bueno, todos los oyentes que les gusta mucho la música han tenido contacto, el NW-WM-UAM2, permite que los usuarios puedan tener el sonido en alta calidad y que sea compatible con plataformas como Spotify, Deezer o YouTube Music, y también con compañías de reproducción que tienen sonido, ¿no? Para poder reproducir su música. Así que bueno, en abril, bienísimo, si quieren buscarlo. Pero entonces te tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Es un Walkman 100% digital, según lo que acabas de decir, sí, o también va a tener el componente de cassette, no, clásico? Es un Walkman 100% digital. Ah, ok. Pero lo que ellos dicen es que, digamos que puedes haber hecho toda la transferencia de tus cassettes, ¿no? a digitalización, y va a tener la misma compatibilidad y va a tener la misma como fidelidad del sonido del cassette para que lo puedas reproducir en tu Walkman. Ah, exacto, okay. Te lo reproduce tal cual. Un billetico. Bueno, al final, por la aparición de Emilio, algo pude comprender. Pero la nota de Mónica en bruto, la original que leyó, solo le entendí, bueno, Jaime, de resto no entendí. Yo sí le entendí. Es que vuelve a salir el Walkman, solo que una edición sin cassette especial de y digital. Walkman, una edición pero es que especial no le, de Walkman. Yo no entendí la palabra digital. Walkman, entonces pensé Walkman. Que era una vaina del mundo que es súper traverso, ¿cómo se llama? No, como dicen aquí, el Walkman, como dicen aquí, el Walkman, siempre decía. Bueno, no importa, no te entendí nada, solo te entendí, bueno, Jaime. Y ya cuando me entro y digo, es un Walkman, pero digital. Y, ¿sí? Uy, pero bueno, hermano, finalmente. Sí, la locura. O sea, porque yo pensé, pues yo me sentí muy torpe. Bueno, María Juliana, hablemos un poquito de Chevrolet. Liz. Bueno, Nicolás, a la pregunta. Si el mejor cirujano plástico del mundo te regalara una cirugía, ¿qué crees que te harías? Me gustaría una lipo. Barriga grande, hace unos años no hubo mi pequeñín. Especialmente lo extraño cuando estoy en la ducha. Sigo. Me mando quitar un poco, jaja, mentiras. Me mando poner un tris, pues lo tengo escaso. José Suárez dice: hola, Jaime, perdón, pero San Valentín es para la gente linda. Los feos que esperen Halloween. Estamos de acuerdo. José 5, Suárez. 8. Los oigo todos los días sin falta. Bien, José. Jorge Botero Luján. La diferencia entre Mónica y Juliana podría ser que Mónica se extiende un poquito más. No, Tanico. Nombre tranquilo, 01. 59. De blanco. Otra vez el greñero de las axilas. Bueno, no, listo. Emilio, vamos con música. Ok, voy a darles un adelanto de lo que va a ser hoy el concierto en El Sabor de la Noche. El fin de semana me fui a ver en IMAX el concierto Get Back. ¿Te gustó? Que maravilloso, que fue el último de los Beatles. Uh-huh. Y para mí definitivamente, para mí, en mi opinión, mi Beatle favorito siempre ha sido y siempre será Paul McCartney. Y tengo el privilegio de decir que pues yo estuve en la grabación de un álbum en vivo de él. Y ese es el álbum que voy a compartir con ustedes hoy. Un disco que se llama Good Evening New York City, en vivo en el City Field de Nueva York. Y es un concierto con una connotación histórica porque ese estadio pertenece a los Mets de Nueva York, equipo de béisbol. Y el anterior estadio de los Mets, que fue el Shea Stadium, fue inaugurado con un concierto de los Beatles. Así que para inaugurar el City Field invitaron a Paul McCartney. Y ese va a ser el concierto hoy y mañana. Es que ese hombre sí tiene demasiado catálogo. Era imposible hacerlo en una sola pasada. Vamos a oír clásicos de los Beatles, clásicos de Wings, como este, que de hecho fue de una película de James Bond. Aquí está Live and Let Die. Bueno, ¿cómo les parece que el segundo repaso es deportivo? ¿Qué opinan, María Juliana y Mónica? Bien, a mí bien. No me sorprende. Vamos. A mí no me va bien tanto en esos, pero bueno, son los riesgos del juego, ¿no? Pero pues yo creo que esta vez Nicolás se va a lucir. Uy, vamos a ver. Mucha atención, les voy a leer unos nombres. Sí. Les voy a leer unos nombres. Sí. Ok. 20 segundos. Sí. Diga sí, pero. ¿Estás no. Bien? Sí. Eso se llama nervios. Sí. A ver. No puedo descifrar esta vaina y no tengo más luz. Bueno, a ver. Bueno, número 5, Michael Jordan. Número 4, Kobe Bryant. Número 3, Karl Malone. Número 2, Kareem Abdul-Jabbar. Y número 1, ayer LeBron James, que hizo un récord histórico. Es el jugador que más puntos ha anotado en la NBA. ¿Cuántos puntos ayer anotó LeBron James en toda su carrera en NBA? ¡Puntos! ¿Saben que las canastas valen 2-3 puntos? ¿Un punto? No. Diez segundos. Solo tengo dos respuestas. 3, 4. No más, no recibo más. Orlando Rivera, 3.800 puntos. Bien, Orly. No, yo no dije nada. Mónica Martínez, 45.000 puntos. María Juliana Correa, 2.500 puntos. Nicolás Samper, 50.000 puntos. Tenemos un ganador. Hombre. No, si tú te puedes ir poniendo el menos uno de uno. Chapó más uno. ¿Para quién, Orlando? Para mí, Jaime. Para, ti, para mí. ¿Para el calvito? ¿Para quién, Mónica? ¿Para mí? ¿Para quién, Nicolás? ¿Para María Juliana? No, le pusieron menos uno, Nicolás. Menos uno. Concéntrate. No, yo preguntaba, pues sí. Uno nunca sabe, sí. Claro que vamos a saber. Yo solo dije que jugaba hoy un poquito actualidad. Chapó más uno para Mónica Martín. Muy bien. En los originales, chapó. ¡Qué la emoción! ¡Ay! ¡Qué felicidad! No, por eso es que son una, son un lazo. ¡Qué felicidad! Saltan al lazo las dos y se van de cabeza las dos o ganan las dos. ¿Cómo va el arepaso, María Julia? Bueno. Ah, respuesta correcta, 44.157 puntos. Orlando, 3.800 es lo que ha hecho Nicolás en el colegio. Sí, hasta hoy. Bueno, Mónica tiene menos 19 puntos. Yo tengo menos 18. Ah. Orlando tiene menos 16 y Nicolás tiene 5 puntos. No, ese man está volando, Orlando. Está solo en el parque. Ese la logra, ese está la logra. Está solo en el parque, literal. ¿Querían resultados? Ahí están. Sí, sí. 45.000 fue bueno. Vamos a ver, llegamos. Raro, ¿no? Vamos a ver. Me imagino que tú sabías la respuesta, ¿no, Moni? Hace mucho sí, no llegado cuando, cuando ayer en Twitter LeBron James tuiteó sobre el Super Bowl, pues empecé a investigar un poco como todo su recorrido y me enteré que tenía esa cantidad de puntos. Estamos un policía en el cuadro. ¿Pero? ¿Por qué? No, yo tengo derecho a pedir un policía, que no vengas claro. Otra cosa, claro. Despeguemos, por favor. El policía se duerma. No, yo tengo derecho a pedir un policía, que venga. Es otra cosa. Emilio a veces dice que la policía, pero que vaya, ¿no? Vamos con música. Bueno, entonces vamos con Isaac Hayes y una canción que originalmente hizo Sting en su álbum Nothing Like the Sun, de 1987. Esta versión la hizo en el álbum Branded del 95. Aquí está Fragile. La FM siempre 24 horas de contenido en vivo. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, qué coño, eso no está ni bueno. All about space. María Juliana, ¿arriba o abajo? Arriba, Nico. A ver. ¿Se acuerdan de Okidoki? Claro. ¿Cómo olvidarlo? Coco. ¿Cómo olvidarlo? Coco, canela, domingos, tomillo. Patilla. 8:00 a.m, 8:30 a.m. Ver Orozco salió de ahí. Claro, Orozco, no todas. Orozco, Chichilanavia, bueno, muchas. Carolina Cuervo. No hay nada más paisa que decir el nombre como lo acabas de decir. Sí, sí. No existe nada más paisa. ¿Cómo? Porque uno diría, en Bogotá... No, y entonces estaban Chichilanavia y estaba Verónica Orozco. Pero es que no, dije Ver Orozco porque él dijo Ver Orozco primero. No, pero es que tú, mira. ¿Qué dije? Fíjate lo que son los acentos. A ver. Y entonces, no, y estaba Chichilanavia, tú. Ver Orozco. Chichilanavia, Verónica Orozco, así. No hay nada más paisa que eso. Bueno, yo estaba muy chiquita, pero me tocó y me acuerdo. No me acuerdo demasiado, pero me acuerdo. María Juliana Correa. No, pero sí nos tocó, claro. Oh, claro, esto se emitió del 92 al 97. Claro. Pero estaba chiquita. O sea, teníamos menos de 10 años. Claro, tú eras un bebé de brazos. Yo tenía 4 años y yo tenía el disco. Un bebé de brazos eres. Claro, pero tú eres de familia de televisión. Bueno, pues ellos... ellos no, pues las personas productoras, pues de, digamos, de Okidoki. Tony Navia y todo eso. Tony Navia principalmente. Lucharon muchos años por tratar de traer como una serie, una nueva serie de Okidoki con nuevos personajes a la televisión. Nunca lo lograron, pero va a llegar al teatro. Mira, pues. Pues Tony Navia está trabajando, y esto lo confirmó Chichila Navia, está trabajando junto con Gonzalo Escobar, que fue que era Coco. Era Coco, exactamente. Están trabajando en el regreso del proyecto de Okidoki, para el Teatro Nacional. Ah, mira pues. Febre. Bueno, muy pronto seguramente vamos a tener noticias de este regreso de Okidoki para aquellas personas que crecieron con esta serie. Todos tenían nombres de condimentos, era, ¿no? Todos eran como páprica. ¡No! Era coco, vainilla, tomillo, pimiento. Ajo, sí, garlic, sí, eran así. Ay, bueno. Tomillo. ¿Cómo era que acuerdo, se llamaba? Solo me acuerdo esos cuatro. ¿Pero cómo era que se llamaban? Coco. Sí. Tomillo. Sí. Pimienta. Eso. Vainilla. Canela. Ah, piojo. Piojo, uy. Canela. Terrible. Sí. Cúrcuma. No, jengibre. Bueno, sí, exacto. Limón. Ahí. Moni, ¿arriba o abajo? Pues yo siento que es arriba a pesar de que desobedeció algo. Les estoy hablando de Eminem. Yo voy a seguir un poco contándoles lo que pasó. Ah, ya sé a dónde vas tú. No. Sí, yo considero que estuvo bien, pero la NFL, la Liga Nacional de Fútbol, le dijo, por favor, no lo hagas, pero Eminem lo hizo. Es que y, también... Pues, a ver, pero a ver. Son un poco verdes sí, decirle a Eminem, verde, no hagas verdes. Eso. Lo decirle primero que va a hacer es eso. Decirle un rapero, ¿sí o no? Verdes a la NFL. Total. Sí. Vamos a poner los verdes ahí, Chris, por favor. Para que veas que no es solo contigo, ¿no? También es con la NFL. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Es que decirle a una personalidad rebelde como la de los Eminem, verdes, no, eso es un sí, una raza creencia e inocente, ajá, cuyo diccionario no guarda en ningún entero, cajón esto la malicia. Obvio que iba a pasar una si sección lo hacía Eminem, dedicada lo hacía a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada. ¿Qué dijo? Yo no escuché. Importante verdor. Muy polémico. Ay, yo no escuché, ¿qué dijo? Partí la palabra en sílabas. Una verde. El caso es que... Los pues es que yo estaba hablando. Sí, no, no. ¿Qué hacemos, Orlando? Sigamos derecho. Cuéntenme qué dijo. No. Un cortocircuito ahí, perdón. Sin embargo, les voy a contar lo que les estaba contando. A ver, Gabriel, démosle, pues, porque... Porque la gente no va a saber de qué estamos hablando. Pues ayer, cuando Eminem estaba presentándose en el show del Super Bowl, se arrodilló en el escenario evocando la polémica que desató el exjugador Colin Kaepernick en el 2016, que él, en forma de protesta durante el himno nacional, quería manifestarse en contra de la violencia policial contra las comunidades negras de los Estados Unidos y popularizó ese gesto. Pues ayer Eminem quiso rememorar esa protesta y a pesar, ahí va lo verde, que la Liga Nacional de Fútbol, la NFL, le dijo no lo hagas, no hagas ese gesto durante la presentación, Eminem lo hizo. Así que para mí es arriba porque... Y por el gesto de Eminem es arriba, ¿de acuerdo? Sí, por supuesto. No, y no tampoco NFL, si digamos le pone alguna restricción a Eminem, pues muy abajo por ellos, pero por Eminem muy bien. Muy verdes. Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar con Pizzicato 5, uno de los grandes grupos de la música de Shibuya Kei de Tokio, y esta canción que se llama Arigato, We Love You. Bueno, nos acompaña Santiago Ángel. Santiago, muy buenas noches. Hola Jaime, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal todo? Bien. ¿Cómo pasaste el fin de semana? Bien, bien, todo bien. Salí a correr, que a ustedes les encanta el running de largo aliento. Claro. Sobre todo a Nicolás Samper. Sobre todo a Nicolás Samper, sí, sí, bueno, se nota. ¿Y cómo es el running de mal aliento? ¿Qué es cuánto tiempo dura uno sin lavarse los dientes el fin de semana? No, yo todavía soy un novato. Lo que pasa es que llevo siendo como 4 años novato, pero bueno, corrí 6 kilómetros. Ya, senior novato. Sí. Corrí 6 kilómetros. ¿Qué más no, ha pasado, maravilloso. Bueno, Jaime, pues han visto ustedes que comenzamos esta semana con mucha tensión en Ucrania y en Rusia y en Europa. Estados Unidos ha dicho que cree que el miércoles sería un día decisivo en el que probablemente se registre el primer ataque de Rusia para invadir a Ucrania, aunque pues durante esta semana va a estar enfilada toda la artillería diplomática para tratar de resolver el asunto de Ucrania. Mañana el canciller alemán Scholz va a ir a Moscú a hablar directamente con Vladimir Putin. Ya lo había hecho el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Macron se va a reunir con el líder ucraniano. También lo va a hacer el primer ministro de Italia. Bueno, los países más importantes de Europa están tratando de resolverlo en el Realpolitik, pero pues está difícil, porque lo cierto es que los buques rusos están cercanos a Ucrania, en la frontera los soldados están apostados, la Fuerza Aérea Rusa también está lista, y todo es impredecible. Estados Unidos ha sido muy serio en que podría haber un ataque, y en Europa lo que hacen es más bien tratar de bajarle fuego al incendio. Entonces, que no pase eso, porque eso se vuelve delicado, mi. Bien delicado, ¿no? Bien delicado. Pues un poquito aburrido, man. Sí, pues hay quienes dicen que, usted lo comentaba la semana pasada, en efecto eso no va a ser una guerra en Ucrania, va a ser una guerra que podría llevar a la guerra a toda Europa. Luego. Sí, eso es complicadito. Luego bien, bien. Esperemos bien, que no, lo que pasa es que yo creo que es un tema también de poder, o sea, como yo recuerdo la época de Kennedy, cuando iban esos buques con misiles, claro, a Cuba, y Kennedy dijo, se devuelven o aquí se arma, no digo la palabra en radio, y se devolvieron, pero para tomar esa decisión de devolver, es que es un tema muy complicado, ¿sabes? Recuerda que hubo un piloto americano que estaba haciendo inteligencia en uno de esos aviones espía que lo tumbó un antiaviones, un antiaéreo cubano, y murió. Claro, muy cerca, y ese fue un episodio, estoy hablando del año 62, creo. Claro. Y fue una cosa ahí como complicadísima, o sea, una tensión, pero pues en esa época sí era la Guerra Fría total, pero es que yo creo que la Guerra Fría volvió, ¿sabes? Ese es un tema complicado. Sí, estamos como en una máquina del tiempo. Estamos, pues yo no viví ni María Juliana ni Mónica. Nicolás de pronto sí, pero... Nico sí, Nico ha vivido todo. A mí me tocó tres guerras ya. Sí, exacto. Sí, exacto. La del Peloponeso. Claro, hombre. Las guerras médicas me tocaron. Eso. La de los mil días. No, pero es un tema de orgullo complicado, muy difícil. Sí. Y lo único que yo no he entendido es por qué Rusia quiere invadir a Ucrania. Sé que hay una parte de rusos, que hablamos en el programa alguna vez, que viven 2 millones de rusos, pero eso es una región pues que también es delicado, pero todo es artillería para esa vaina. Entonces, ¿por qué quieren tomarse Ucrania? Es que esa parte como que... Creo que soy como muy ingenuo, soy como muy verde, ¿no, Nico? Muy de una verdura singular. Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿uno cómo se va a tomar un país de la noche a la mañana? Pues que se independizó, además, de ese país. Sí, pero ese es, como él, se independizaron miles de países, hombre. Se fueron como 10 o 15. Les quitaron ya Crimea y ahora quieren más, o la es que de verdad. Sí, es que lo de Crimea no fue, no. Es que eso fue delicado y no pasó nada. Sí, una angurria violenta la de Putin. Sí, pero yo creo que ya el tema es complicado. Pero el tema es complicado es por los egos de Estados Unidos y Rusia principalmente. Sí. Acuérdense que es que Estados Unidos maneja la OTAN y Rusia pues está aliado con los chinos. Sí. Leía un poco de rutas de los chinos y lo que están haciendo en el mundo. Es que los chinos se están adueñando del mundo y los rusos dicen, pero ¿por qué Estados Unidos sigue siendo la primera potencia si entre nosotros dos somos mejores? Imagínense. Me quedo con los gringos, ¿sale? Yo que voy a hablar con los rusos y con los chinos. Más rico la hamburguesa, rico, rico. Bueno. Bueno, eso está muy socarrón, ¿o yo? Siga. No, señor, eso en noticias internacionales. Un dato más para terminar ese tema. Usted sabe que hoy hablamos con un experto que trabajó con el Ministerio de Defensa de Ucrania y nos dijo que Kiev se pronuncia así, en ucraniano es Kiev, porque Kiev es la pronunciación rusa y para ellos es ofensivo. Es bien ofensivo que uno lo pronuncie Kiev. Claro, y usted sabe que cerraron la embajada de Estados Unidos hoy, ¿no? Sí, no, y les han alertado a todos los ciudadanos que no vayan. Sí, y se va para otro lado. Sí, así es. Es una noticia que se me olvidó darla. Sí. Datos es que, es que tengo tantos datos. La cerraron hoy. Bueno. Entonces queda por venir al programa a hablar de Kiev. De Kiev. A partir de hoy todos somos ucranianos. Si Kiev. Ucranianos. El restaurante Pollo a la Kiev. No, Kiev. No, pues, Pollo a la Kiev sí es Pollo a la Kiev. No, Pollo a la Kiev. Porque eso era cuando era ruso. Yo sí pido mi pollo a la Kiev. Es que fuera una receta rusa. No importa. Qué rica, el pollo a la Kiev. ¿Cómo es el pollo a la Kiev, Nicolás? Exquisito el pollo a la Kiev. Mire, siga, no tiene idea. Santiago, por favor. Estás obsesionado con la cúrcuma. No tiene idea de nada. Es su especia favorita. Sí. Bueno, los cambio de continente para hablar de Colombia. Porque la noticia política, bueno, hay dos noticias políticas, pero la noticia política más importante de la tarde es que se conoció ya quién va a ser la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, segundo en todas las encuestas a la presidencia. Pero lo chivió Nicolás. Ya pasamos por algo como a las... Le digo, uy, ya hicimos el perfil a las elecciones, vamos ya para la segunda vuelta. Imagínense. Los comencé a escuchar hoy a las 5:30. Me da culpa. A las 5:29, Nicolás. Ahí están los audios, Santiago. Parece que es humor platónico la chica. Bueno, ¿qué más tenemos? Dios mío. Pero fresquito. Tranquilo, para nada. Último minuto, Santiago, último minuto. La chica fue muy grave. Bueno, grave. Me escuchas, Santiago, ¿qué pasó? Bueno, aquí no pasó nada, continuemos. Mire, hay una pelea brutal otra vez en la coalición Centro Esperanza. Uy, que es la otra. Ya lo echamos. No. Santiago, pero Santiago, ¿usted qué hora se está usted loco? Pero si solo hablamos a las 5:15. No, no invente, no le creo nada. Bueno, no le listo. Bueno, pero eso sí, repásela no si quiere. Qué bullying, Dios mío. Mire, hubo una denuncia muy grave de un capítulo de supuesto clientelismo del exgobernador Carlos Amaya en Boyacá y la alcaldía de Bogotá, la alcaldesa Claudia López, por la esposa del exgobernador que ha trabajado en la alcaldía de Claudia López, la esposa de Ariel Ávila, que es uno de los más cercanos a la alcaldesa Claudia López y ha trabajado en la gobernación de Boyacá, y Juan Manuel Galán y Carlos Fernando Galán lo están pues denunciando y les están pidiendo explicaciones, y eso ha roto de nuevo a la coalición Centro Esperanza esta tarde. Es decir, de pelea en pelea los del centro, y así van a ir a la consulta del 13 de marzo. Y le tengo una chiva, que es tema propio, rápidamente, para que no me chive Nicolás. Y es que, mire, esto es noticia de los originales, y es que conocimos que la Corte Suprema de Justicia ya terminó todos los trámites que hacían falta en el caso de Armando Benedetti, una solicitud de nulidad de la defensa. No jodas, Nicolás. Y eso, Jaime, lo que quiere decir es que la situación jurídica de Armando Benedetti, uno de los hombres más importantes hoy en la campaña de Gustavo Petro, va a resolverse en los próximos días. Y eso quiere decir una cosa: una captura o la libertad. ¿Y qué se dice? No, pues nuestras fuentes en la corte nos dicen que todo está resuelto y que hay una investigación muy contundente de la corte en el caso Benedetti. O sea, ¿pero en contra de Benedetti? Así es. Bueno, yo lo voy a esperar a usted, y ese sí es una chiva suya. De eso no se ha hablado en el programa, creo, pero Nico como se comunica con señas y vainas. No, lo único era la vaina de la fórmula vicepresidencial, pero el resto nada. Muchas gracias por todo, usted es un berraco. Santiago, paciencia con Nicolás. Usted tiene que... Sí. Váyase las manos con Nico, eso es de hombre, eso es de honor. Sí, eso, escoja arma y plaza pública, como no, hacían no. Antiguamente. Pero es que bueno, Santiago, muchas gracias por todo. Y bueno, mañana a las 4 de la mañana ese hombre está feliz, a la feliz. Eso sí está pena. Despierto. Bueno, sí, en segundos hablaremos un poquito de fútbol. No se muevan, Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con este tema, que es un temazo de Rosario, una canción que ella hizo en su primer disco de Ley, composición de su hermano Antonio Flores. Aquí está esto que se llama Escucha, Primo. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. La Champions, voy a utilizar a Nicolás, pero muy discreto, porque no quisiera que se fuera desde el año cuando se llamaba diferente. Sí, la Copa de Campeones de Europa se llamaba. Sí, que hablamos de un señor que se murió y que se ganó 6. Bueno. Nico, partido de mañana muy, muy, no sé, muy publicitado. Es el partido de PSG, del Real Madrid con el PSG. Correcto. Entonces, he tenido lectura con la humildad que yo quisiera demostrarle, no porque no sepa, sino porque no me quiero lucir delante de usted, que es una eminencia, pues del pésimo rendimiento de Messi para lo que fue contratado en el PSG. Dos goles en toda la temporada y bueno, no le ha ido muy bien. Y mañana pues es un duelo fuerte y quería que usted pues nos diera un comentario sobre el partido de mañana, no sobre la historia del PSG ni de la historia del Real Madrid en la Champions. Gracias. Pues regresa, como usted bien lo dice, la Champions en su fase de octavos, y van a estar enfrentándose París Saint-Germain y Real Madrid, como usted bien lo decía. Real Madrid también viene medio en crisis, empató con Villarreal 0-0. La gente está cuestionando mucho el juego del equipo de Ancelotti porque gana por marcadores muy exiguos o ni siquiera pueden demostrar esa superioridad en el campo. Y el PSG le está ocurriendo lo mismo, más allá de que en Liga, la Liga la tiene muy asegurada. El otro día le ganó. Pero es que ya no hay ningún otro equipo. Le ganó al Rennes 1-0 en el último minuto con mucho trabajo. Pero también los hinchas en el Parque de los Príncipes dicen: a ver, esta inversión no corresponde con el juego desplegado por los equipos. Sergio Ramos, por ejemplo, ya se supo que no la va muy bien, hablando de un ex Real Madrid. No la va muy bien con Pochettino y por eso ha tenido pocas oportunidades. Y muy lesionadito, ¿no? Y muchas lesiones. Es que recuerde usted que, bueno, en eso hicieron un buen negocio los del PSG, y es que esperaron, es que mañana va a haber muchos duelos porque Mbappé, que seguramente va a estar en el Real Madrid la próxima temporada, juega un partido especial, ¿no? Va a ser un partido en donde él tendrá que demostrar sus quilates como jugador, porque se ha visto un poquito diezmado frente a todo lo que significa esa presión de tratar de ser el mejor. Y bueno, es un enfrentamiento que para muchos tendría que haber sido en rondas más avanzadas, pero bueno, así son las cosas con el sorteo de la Champions, ¿no? Oiga, Nico, ¿a qué horas es el partido? ¿A las 2 de la tarde? ¿A las 3? ¿3? El partido es 2:45. Bueno, hermano, pues no sé, es un partido. Se juega en París, ¿no? Sí, en el Parque de los Príncipes, que es el estadio. Oye, ¿y por qué se demoran un mes para volver? El 8 es la regreso. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿La vuelta no es el 8 de marzo? Lo que pasa es que como esta tanda se divide, mire. Por ejemplo, mañana juegan PSG y Real Madrid y juegan Sporting Lisboa y Manchester City. El miércoles van Salzburgo-Bayern Múnich. Bayern Múnich perdió con el Bochum 4-2 en la Liga, e Inter-Liverpool. La siguiente semana, o sea, estamos hablando todavía de los partidos de ida. Chelsea-Lille, la siguiente semana, el martes que viene, o sea, de mañana en 8, y Villarreal-Juventus. Y el miércoles que viene, Atlético Madrid-Manchester United-Benfica-Ajax. O sea, dividen la tanda de octavos en 2 semanas. Y es que yo leí que se vuelven a encontrar los del Madrid hasta el 8. Hasta el 9, creo, suena, que es el partido, ¿no? Sí. Marzo. El 9 de marzo, el de vuelta. Pero en ¿cómo? Y la final es el 28 de mayo. ¿Alcanzan a hacer toda la vuelta? Sí, claro, porque aquí. No, ¿sobra o no? Con discreción. Sí, no, si yo supiera. Le estaríamos no preguntando, ¿no? Exactamente. Como con Santiago. Claro. No, mire. Claro, porque el torneo se acaba en mayo, pero ahorita como son rondas de eliminación directa, eso es así, volando. Pues sí, después cuartos y después semifinal. ¿Ve? Eso sí. Siempre se va a toda. Sí, pero largo. Está largo. Bueno. No, va a haber. Sí, yo vi a Ramos, pero a mí me alegra ver a Ramos porque fue un leñero, cochino, sucio, pero en su equipo siempre, claro. Uy, pero con Tuti, Sergio Ramos, jugadorazo. Bueno, entonces mañana de rescatar solo ese partidito. Sí, no, mañana. Y Sporting Lisboa-Manchester City es un buen partido. Hay que ver cómo le va a los de Guardiola en Portugal. A Manchester City. ¿Ve? No, es que ya en esta ronda. ¿Y Manchester United con quién le toca? ¿Usted que ¿Con Atlético? Con Atlético Madrid. Usted que no es tan amigo de las primeras rondas, por ejemplo, de la Champions, pues ya llega el momento donde usted se puede sentar tranquilo a ver. Ahí sí, los mejores, pues, porque ya se decantó un poco el grupo. La primera ronda es mucho. A mí me combo, encanta hermano. La primera, me encanta. Sí. No, pero pues a usted le gusta todo lo que a nadie le gusta. Fresco. ¿Cuántos? Bueno, pues Nico, hermano, sí. 32. Pero arrancan con unas rondas previas que son como 79 equipos. Uf. No, son muy harto y muy largos. Entonces vean los de Malta contra los de Lituania y así se va decantando hasta que llegan los 32. Mejores. Sí. Bueno, también Barcelona fue muy mal el fin de semana. Un 2-2 agónico ahí faltando un minuto. Le digo, yo pensé que el Español ganaba el clásico. Yo también. Pensé, y nunca ha pasado en 16 años, ¿no? Mucho sabía, tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo no le ganaba un clásico. Yo le doy datos, 16 Imagínese, años. Eso creo que fue 1-0, si no estoy mal. No, déjeme dar datos. Creo que de Tomás. Es que yo no también veo, yo miro vainas todo el día. Pero imagínese. Mire, vi Super Bowl. No, vi todos los partidos de la liga. ¿Y Cali Millos vio? El Rayo Vallecano me encanta que le han ganado, ¿qué? ¿Cali Millos vio? No, es que esa liga no me gusta. Sí, ve. Orlando seguro vio, ¿y Santa Fe cómo le fue? No, mal, perdió contra Pereira 2-1 en el Campín. Esos partidos, ¿cómo se pone uno a hablar de la liga si hay esas vainas? No, pero ¿cómo se pone a hablar de Champions si están esos partidos? Es que de verdad somos unos ignorantes del fútbol. ¿Ah? No, tranquilo. Oye, yo tengo una de paso en la cabeza y no lo anoté. Ah, y llevo 20 minutos dándole porque no lo grabo. Uno para el que me pediste una canción, ¿no? La canción está. Perdón. Ya se acordó. La canción ahí está lista. Claro, pero tengo que averiguar una cosa. Es difícil, pero es chévere. Emilio se lo gana, no es tan fácil. De pronto, pero no busquen en internet. ¿Qué horas son? 7:41. Ídolo, espere, tú ibas a decir de pronto, Mónica, y de pronto se te cruzó el internet. Por la cabeza. Vamos con música, Emilio. Gracias, Nico. Gracias, Nico, por el conocimiento. No, hombre, pero ni más faltaba, ¿cómo se le ocurre? Ah, bueno, perdón. Y Platense, no, ya no más. Y Platense le ganó 1-0 a Talleres de Córdoba ayer en fútbol argentino. Vamos, Emilio, música. Vamos entonces ahora con Jaman Lewis, que son un legendario dúo de producción. Que son Jimmy Jam y Terry Lewis, que son famosos realmente por ser los que se inventaron musicalmente el estilo con el que Janet Jackson finalmente logra consagrarse. Y han trabajado con mucha gente como Michael Jackson, George Michael, Lionel Richie, Aretha Franklin. Y el año pasado sacaron el primer disco bajo su propio nombre, que se llama Jam & Lewis Volume 1. Y en esta canción tienen de invitada especial a Mariah Carey. Esto se llama Somewhat Loved. Bueno, vamos a ver una canción muy chévere de Doors, que no oí hace mucho tiempo. A ver. Mucha atención. Esto va a ser atención, parte de la repaso. Esta canción hace parte de la banda sonora de la última película de Paul Thomas Anderson, que se llama Licorice Pizza. Una película estupenda, tuve la oportunidad de verla, me gustó, complicada como todo lo de él, pero vale la pena verla, protagonizada por el hijo del difunto Philip Seymour Hoffman, Connor Hoffman, que es igualito al papá. Estamos listos para Pilas, el último arepaso. Sí. Gracias, Emilio, por acordarme. Arepaso, arepaso, arepaso, arepaso. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, 20 segundos. Buena suerte. Recomendaría no mirar el internet porque se notaría. Es de imaginación, o sea, esto sí es puro arepaso. La película es la historia de una parejita que pasa por muchas cosas raras por allá a finales de 60, 70 en Encino, en California. Y yo me puse a investigar mucho. Paul Thomas Anderson. Y averigué la palabra licorice. Licorice es regaliz. que es una cosa con la que hacen dulces oscuros. Sí, y hay muchos dulces de licorice. Y es muy fuerte el sabor del licorice. Y la película se llama Licorice Pizza. ¿A qué se refiere Paul Thomas Anderson con el nombre de la película? ¿Qué referencia tiene? ¡Música! ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Qué es para él Licorice Pizza? Como es una pizza como de un dulce negro. La imaginación. Ya, se acabó la música. Este sí me encanta. Emilio, ¿contesta algo, brother? Creo que prefiero no hacer el ridículo. Porque creo no que todos lo hicieron con honor. Licorice pizza. Entonces voy a contestar. No, es que me sentí y dije, pero ¿por qué? No, pero escríbelo. ¿Por qué se llama así? Me puse a pensar. Porque en ninguna parte vi. Es que no sé si han visto los dulces de licorice, que se llama regaliz en español. Listo, envía mi respuesta. Dulces, son unos dulces negros. Ven, es una pizza negra. Entonces. ¿Como amarga? No, pizza negra. Ok. Por lo agridulce de la relación, mimo. Orlando, el dulce amargo sabor de la vida. Me gusta. María Juliana, cómico. Recuerdo de algo de su infancia. Mónica Martínez, una relación tóxica, y Nicolás, el LSD. Hagamos una última pasada. Qué diferencia de respuestas. Última pasada. Opción 2, ninguno acertó. Música. La suerte está echada, la imaginación. De Paul Thomas Anderson, ¿no? El vómito en Chicago, Nico, es en Encino, California. Bueno, pero el vómito. No, es que la respuesta es muy fuerte. Tal vez no. La película es muy chévere. A mí me pareció un poquito complejo porque, pues, que Paul Thomas Anderson no es un señor normal. Normal en su cine, pues. Normal en su vida, sí. La particularidad que tiene la película es que lo que Nicolás dijo, uy, chévere esa canción, toda la banda sonora es muy chévere. Toda la banda sonora es muy buena. Es una locura, buena. Nico. Se la recomiendo. O buscarse Peace Frog, ¿no? Sí, lo que sonó, ¿no? Peace Frog. Sí. Hay una cantidad de vainas increíbles en la película y llegué a la conclusión y lo investigué y es que, ¿qué forma tiene una pizza? ¿Triangular? ¿Redonda? No. Redonda. ¿Y qué pizza? Redondo es color negro. Ah, claro, hombre. ¿Qué es? Disco, un acetato. Los vinilos. Claro. Exactamente. Una licorice pizza es los vinilos. Mire, pues. Wow. Pero un poquito la extrapolación. Uy, sí. Hay que trabajarle un poquito, ¿no? Pero les dije todo lo de él. Pizza negra. No, pero es muy jodido. Redonda, pero y que suena. El vómito, una pizza es vómito. No, porque el licorice es regaliz. Pero usted no ha vomitado oscuro, yo he vomitado oscuro. Uy, negro no, yo he hecho sí, negro, claro. Porque cuando tomo Pepto-Bismol. Bueno, pero no le voy a decir a nadie nada, las relaciones tóxicas me gusta. Pero Emilio, la razón es que es como una referencia a la música que vivieron en esa época, sí. Donde solo existían los vinilos. Sí, total. Buena. Uy, chévere, amo esa referencia, chévere, ya quiero verla. No, es que la música, o sea, buenísima. Yo quedé choqueado con la música. Es maravillosa, muy californiana la música. Eso es de muy... hecho, mañana vamos a poner una canción que te pedí, McCartney, también de la banda sonora, que es tremenda. Ah, sí, y esa hace parte del repertorio de la parte 2 de McCartney eso, mañana. Pero, sí. Pero es que es de todo el gusto de, o sea, salir todos los duros. Blood, Sweat and Tears, muy bueno. Buenísimo. Blood, Sweat and Tears. Mónico, voy a buscarle la banda sonora. No, si me toque sonora, llorar, sí, mi grupo, me toque hit. Salir, que me salga sangre, bro. Es California, bueno, 1969 total, ¿no? No, amo. En su sonido musical. 970. es un límite ahí donde salen unas bandas, pero buenísimas, Dios mío, pero buenísimas, Dios mío. Bueno. Me emocioné mucho. Bueno. Me gustó este repaso. Esa situación, ¿cómo quedó el repaso? No tocamos a nadie. Por eso me gustó. La quería hacer por una referencia que me gustó, le pedí a Emilio la canción. Oí la canción y me acordé de la canción que nunca suena en ninguna parte en Colombia. Y dije, canción sota, además. Era muy buena. De McCartney que vamos a rolar mañana es buena, que no vamos a decir cuál es. Buena, que tampoco. No, nunca suena eso, suena siempre lo mismo. Bueno, pues yo les prometo una para mí, una para Nico, una para Emilio y que los demás se sienten a mirarnos. ¿Qué opinan? Sí. Bueno, listo. ¿Cómo quedó el repaso, mi querida Moni? Bueno, Mónica tiene menos 19 puntos, yo tengo menos 18, Orlando tiene menos 16 y Nicolás tiene 5 puntos. Es que es ídolo, Nicolás. No, y me gusta recordar esa película, es por eso. Toda la música está muy bien puesta. La película es muy chévere, rara, pero hay que verla. Y larga, 2:05, Nico. Es que es 2:10, perdón. Pero bueno, si tiene buena música, sí. Se pasa rápido. No. Y la muy película buena. Es muy chévere, pero es una película diferente. O sea, no es la historia de amor convencional de nada. Pero es muy, muy agradable. Los protagonistas son feos los dos, que es lo que más me gusta de la película. Yo, eran tan feos que a la china a veces la veía y le veía un raro ahí. Un lejos bonito, ¿yo? Vea, bueno. Sí. Bueno, muchachos, pues ya sí llegamos, final de la noche. Buen concierto el de esta noche con Emilio, primera parte de McCartney en el estadio City de Fields. Los Mets. Sí. Y bueno, y nosotros nos encontraremos mañana. Ya se habrá jugado la Champions. Nico se prepara un buen informe de la vaina. Pues de los dos partidos, pero sobre todo el de importancia para Colombia. Usted sabe que en Colombia la mitad de los colombianos son del Real Madrid o del Barça. No, están muy equivocados, bueno. Porque el equipo de moda ahorita es el Betis, bueno. Y el Sevilla. Sí. Bueno, y el Rayo sí no le fue bien este fin de semana, ¿no, Nico? No, flojito. Vamos, no sé hablamos. ¿Por qué lo pienso tanto cuando... ¿Será por Falcao? Bueno, muchachos, descansen. Igualmente, Jaime, chao. Gracias. Chao, lindas, que estén muy bien. Muchas gracias.